La gente me dice que tu amor no es para mí, que debo olvidarte hoy. Yo pienso tal vez debo hacer lo que siento en mi corazón. Es que contigo me siento feliz y no importa lo que digan, te voy a amar. Que me hierva el corazón. Me des tu calor, vivo por ti.